muchas gracias. Estamos en la puerta de la sede de la CGT. En este momento podemos observar cómo sale el secretario general Saúl Ubaldini. Ubaldini es llevado en andas, es decir, es llevado con sillón y todo. Bueno, pero vemos que al parecer de este modo Ubaldini cumple su promesa de salir de la CGT con los pies para adelante. Corranlo. Cuidado, para allá. Y quienes lo trasladan son asesores de Luis Barrio Nuevo, que se están haciendo pasar por ubaldinistas. Aunque no lo logran por completo, ya que no se han sacado la camiseta de Chacarita Juniors. Seguimos con nuestro informe. Podemos decir que en este momento se efectúa también la mudanza de los muebles de Ubaldini. En tanto, hace su arribo un camión que trae los muebles de Guerino Andreoni. Además, no se recepcionan bien, ¿no? Además, aquí hay algunos funcionarios del Ministerio de Trabajo. Podemos observar que proceden a instalar molinetes en la puerta de la central obrera, al tiempo que nos informan que las fichas para el ingreso las vende el propio ministro. Entre tanto, se ha colocado un cartel que no alcanzamos a leer. La CGT dejará de ser ineficiente y de dar tan pocas ganancias. El Ministerio de Trabajo llama a licitación para la adjudicación y explotación de la Confederación General del Trabajo. Se trata de una empresa ideal para la organización de marchas, líneas internas, roscas y trenzas políticas en general. La privatización de la CGT cuenta con el respaldo de afamadas marcas y la entidad se entregará con edificio, delegados y acuerdos incluidos. De la historia y de las reivindicaciones, el licenciatario no tiene por qué hacerse cargo. Señor empresario, aproveche esta oferta. La CGT Sociedad Anónima es el negocio de la década. Y recuerde, Andreoni cumple, Rapanelli privatiza.